Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. La democracia argentina cumplió 30 años consecutivos. No sería una noticia, un hecho relevante, si no fuera porque es la primera vez en 200 años de historia que tenemos vigencia constitucional, vigencia del Estado de Derecho, vigencia del régimen democrático durante 3 décadas consecutivas. Por eso hemos sido partícipes de la celebración, a pesar precisamente de las circunstancias difíciles de los últimos días, con sublevaciones policiales y con consecuencias dolorosas y lamentables de vidas humanas perdidas. Pero no se puede dejar de conmemorar un acontecimiento que tiene un enorme valor simbólico para quienes vivimos en este momento, en este lugar, en este país, en la República Argentina, y también para dejar una marca para las generaciones futuras. Porque esta democracia no ha sido gratuita. Los antecedentes han sido dolorosos a lo largo de todo el siglo XX y desde antes aún. Costó mucha sangre, costó interrupciones sucesivas del régimen democrático de la vigencia constitucional provocada por golpes de Estado, el más sangriento, el más criminal de los cuales tuvo lugar el 24 de marzo de 1976. Desde el 10 de diciembre de 1983, en forma ininterrumpida, vivimos en democracia. Y sobre todo en los últimos 10 años, es de subrayar que la ciudadanía conquistó a través de una construcción política compartida, con liderazgos, con iniciativas, un conjunto muy importante de derechos. Si miramos para atrás, no es la misma la Argentina de hoy, la Argentina de este momento en el que estamos hablando, que la Argentina de hace una década. Y ni que hablar de la Argentina de hace 3 décadas. Han habido cambios, han habido progresos. Por estos días de balance se dice, y con acierto, que es mucho lo que falta, que es necesario incluir aún a una parte de la población que no goza de los beneficios del desarrollo de la ciencia, de la técnica, de la actividad económica. Pero como dijo bien la presidenta en su discurso, precisamente el día de la celebración, todo lo que falta, todo el medio vaso vacío, solo es posible conseguirlo, construirlo en el marco de la democracia. Y es doloroso entonces que precisamente en estos días, y luego en el desarrollo del programa vamos a hablar del tema, se hayan producido estos alzamientos extorsivos de fuerzas policiales que deberían cuidar precisamente la seguridad, el patrimonio, la tranquilidad del conjunto de la población. Un tema que analizaremos luego, pero que no deja de ser una mancha en esta conmemoración tan importante que nos convoca a las argentinas y a los argentinos de todos los signos políticos, de todas las actividades, a asumir el compromiso inclaudicable de defender esta democracia para siempre. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos semana tras semana, Liliana Carpenzano y quien les habla. Y entrando ya en materia, en una semana que tendría que haber sido de festejos, de celebraciones indudables, pero que se vio ensombrecida por los acuartelamientos policiales y lamentables saqueos y pérdidas de vidas humanas, aquí en Desde la Gente vamos a tener al doctor Mariano Ciafardini, que es abogado, especialista en derecho penal, para que nos ayude a analizar qué ha sucedido en estos días. Y Ana Grondona, recién llegada de su viaje de estudios, se suma a este análisis junto al doctor Mariano Ciafardini. Esta semana se celebró el Año Mundial del Tango. Recordamos entonces la fecha de la mano de un personaje entrañable, Osvaldo Peredo. Y en unos minutos más vamos a conocer el proyecto Radios por la Educación, un espacio que a través de este medio promueve la participación juvenil. Detrás de este trabajo se encuentra la Asociación Civil, Las Otras Voces y UNICEF. Silvia Porritelli, nuestra compañera, nos acerca a la historia de la cooperativa de trabajo Fábrica de Ideas, que administra una radio, un periódico y un portal de internet en la localidad de Altagracia, en Córdoba. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. Días atrás, Martín Sabatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, sostuvo que los sectores cooperativos representan un pilar fundamental para alcanzar la verdadera democratización de la comunicación, la que se hace cada vez más posible desde la puesta en marcha de la Ley de Servicios Audiovisuales. El funcionario remarcó que es indispensable la participación de los sectores sin fines de lucro en el sistema de medios para el desarrollo de una sociedad más plural y democrática. Desde que se sancionó la Ley de Medios, la AFSCA otorgó 969 autorizaciones y licencias de radio y televisión, en tanto que 1.052 frecuencias de radio fueron llamadas a concursos públicos. Otras 1.132 ya están reservadas para municipios en todo el país y se presentaron más de 500 solicitudes para emisoras de baja potencia en zonas de alta vulnerabilidad social. Este escenario es el que animó a numerosos colectivos autogestivos a emprender proyectos asociativos vinculados a la comunicación. Radio Tortuga, que es como la iniciadora de todo esto, surge como un emprendimiento familiar, como una pyme, y luego con el paso del tiempo se fue sumando gente a esta propuesta desde una mirada de, como se entiende con la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales, transformadora, como un derecho, no como una mercancía. Y bueno, al iniciar un proyecto de este tipo en la ciudad de Altagracia, que no había, se fue sumando mucha gente y de golpe nos encontramos trabajando de hecho como una cooperativa. Entonces, bueno, en una reunión decidimos hacernos formalmente cooperativa, con también la solidaridad de los compañeros que por ahí habían puesto primero su capital inicial como una pyme. Bueno, se socializaron los elementos y las, como ya se venía haciendo con la fuerza de trabajo, y bueno, conformamos la cooperativa ya con la radio andando. Quien habla es Ana Laura López, de la cooperativa de trabajo Fábrica de Ideas, que está conformada por trabajadores de distintos ámbitos como la comunicación, la economía, el trabajo social y la psicología, entre otros. Ubicada en la localidad cordobesa de Altagracia, la cooperativa cuenta con una emisora de frecuencia modulada, Radio Tortuga, un periódico semanal, Papel Tortuga, y un portal informativo. Además, realiza producciones audiovisuales y trabajos de diseño gráfico. En el siguiente audio, Ana Laura López, directora del diario, nos cuenta por qué los medios de comunicación de la cooperativa se llaman Tortuga. Surge de una lluvia de ideas que se empezó a tirar cuando estábamos pensando el nombre de la radio, y cuando pasa, uno se detiene sobre ese nombre y dice, che, para, ¿por qué tortuga no? Y le entramos a encontrar una serie de significados que van desde el sentido ecológico del animalito, teniendo en cuenta que nuestra línea editorial tiene mucho que ver con la defensa de los derechos ambientales, y también lo que más nos atrajo fue esta idea de la fábula de la liebre y la tortuga, entendiendo que la tortuga le gana a la liebre finalmente, y que en comunicación hay muchísimas liebres, hay gente muy rápida, y que nosotros tratamos de ir con un paso seguro, por ahí un poco más lento, pero seguro, tratando de llegar al objetivo y no solamente correr atrás de la noticia. En el interior del país, el diario y la radio del pueblo son los que se encargan de reflejar la vida y los hechos de sus pobladores. Para estos medios, las principales fuentes de información son las noticias locales y regionales. Ellos son los encargados de contar qué le pasa o preocupa al vecino del barrio o del pueblo, lo que convierte a estas publicaciones en las más vendidas y a las emisoras en las más escuchadas del lugar. Esa práctica es la que motoriza y sostiene a estos medios. A diferencia de los medios hegemónicos, que tienden a replicar lo que sucede en las grandes urbes, Radio Tortuga y Papel Tortuga se preocupan por contar lo que sucede hasta las localidades más pequeñas del valle de Parabachasca. Si bien la ciudad más importante de la región es Altagracia, la cooperativa refleja las realidades de pueblos como Despeñadero, Santa Ana, Villa del Prado, La Bolsa, Anisacate, Valle Anisacate, La Quintana, Los Aromos y Las Serranitas, entre otros. Hacemos periodismo sobre esos lugares, que por ahí tampoco es tan común, ¿no? Es como, se tiende a reproducir en una menor escala lo que sucede a nivel nacional, esta cosa de que, bueno, el lugar grande centraliza todas las noticias y en los pequeños simplemente se consume. Bueno, nosotros tratamos de romper con esa lógica a pequeña escala, incluso acá en esta zona. Villa del Prado eligió su bandera. Nueva feria de artesanos y productores de alimentos en La Bolsa. Estudiantes de sexto grado de Parabachasca se reunieron en Aniscate. Empezaron las obras en la Ruta 5 y los vecinos de Santa Ana levantaron el corte. Estos son algunos de los titulares que se pueden leer en el periódico Papel Tortuga, escuchar en Radio Tortuga o ver en el portal de la cooperativa. Los diarios locales venden más que los diarios de tirada nacional en las localidades, en los lugares chicos. Son donde se ve el vecino, donde te ves vos con lo que te pasó, con lo que te está pasando. Te toca de cerca, la calle que está cortada es la de la esquina de tu casa, no la 9 de julio, que no te importa, que no te interesa. Entonces, es también una forma de contar no solamente los hechos que suceden cerca de tu casa, sino también de fomentar la participación del vecino, de también que ese vecino se encuentre con un lugar para poder expresarse, para poder contar lo que le sucede, para poder encontrarse también con otros vecinos que por ahí piensan parecido y, ¿por qué no?, a partir de ahí generar una acción política para poder transformar eso que creen que está bien o que está mal, o sea, ir apostando a los cambios. Como decía Ana Laura López, desde la cooperativa Fábrica de Ideas, lo que buscan es contribuir a la construcción de un modelo de sociedad diferente a través de generación de espacios que promueven la comunicación popular y la articulación con los movimientos y las organizaciones sociales comunitarias. Siempre que hacemos una nota o que diseñamos una tapa o hacemos un programa de radio, nuestra principal pregunta es el para qué. ¿Para qué estás contando esto? ¿Para qué querés decirlo y por qué lo haces? Y siempre en la comunicación tenés una militancia y un para qué. Y eso es un debate que estamos tratando de dar acá en la ciudad. Y afortunadamente lo hemos logrado, creemos, en gran medida, porque con el crecimiento de la radio también nosotros mismos hemos ido acompañando el crecimiento de organizaciones sociales, de grupos de vecinos que han estado durante años reclamando por algunas cuestiones que no se daban y que por el propio contexto en el que estamos inmersos de participación también nos hemos encontrado no solamente nosotros con esta idea, sino con un montón de otra gente que desde otros lugares también busca la transformación. Una de las ponencias y documentos presentados en el Congreso Argentino de las Cooperativas, el CAC 2012, sostiene que la economía solidaria tiene el desafío de constituirse en un vector que contribuya a redibujar el mapa del sistema de medios argentinos. Para eso es fundamental la construcción de redes y estructuras de medios de escala local, regional y nacional mediante la estrategia de la integración y la inserción social. En tal sentido, la cooperativa cordobesa Fábrica de Ideas apuesta al crecimiento local y a la generación de lazos con entidades como el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y DIPRA, Diarios y Periódicos Regionales Argentinos, entre otras organizaciones. Y la intención es seguir posicionando a la radio, seguir posicionando a la página web como la más consultada, que de hecho es la más consultada de la región, con la cantidad de visitas y con el nivel de actualización que tiene, y el crecimiento del diario a un nivel más regional y tratar de seguir llegando a más localidades y llegando a más lugares, siempre con una idea de asociativismo, ¿no? De esta intención de poder por ahí trabajar en conjunto con compañeros, con periodistas, con proyectos de localidades más cercanas y que también estén con esta idea y tratar de asociarnos para poder hacernos más grandes y poder llegar a más gente y poder ser más fuertes también. Que esa también es nuestra idea, formar parte de redes como DIPRA, como FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, también como miembros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Sumar capacidades organizativas, de análisis, de gestión, de innovación y de creatividad para producir más y mejores contenidos son algunos de los objetivos que se propone este colectivo asociativo a través del modelo cooperativo. creemos que es la alternativa, porque creemos que es la mejor, por lo menos en nuestro caso, es la forma ideal de poder trabajar la comunicación como nosotros queremos hacerlo. Creemos que es la manera no solamente de organizar el trabajo de otra forma y nosotros sentirnos cómodos y útiles con lo que hacemos, sino que también es un aporte a la sociedad, es un aporte a la transformación de la sociedad en la que vivimos y una disputa que estamos enmarcados en un proceso político que también lo busca. Entonces, somos parte de este movimiento y por eso también queremos, nos constituimos en cooperativa, no solamente porque creemos que es la mejor manera de hacer comunicación en los términos en que nosotros los entendemos, sino también porque desde el individualismo de cada uno de los socios apuntamos a un mundo mejor y apuntamos a este proyecto que intenta tener más justicia y más solidaridad, ¿no? Una de las mayores deudas que tenía la democracia a 30 años de su recuperación era la multiplicación de voces. En ese sentido, la definitiva consagración de la Ley de Medios es uno de los logros más trascendentes de este modelo de organización social e institucional. Un logro en el que el movimiento cooperativo tuvo mucho que ver, dada su constante lucha por democratizar las comunicaciones. Con 19 asociados, la entidad cuenta con una emisora de frecuencia modulada, Radio Tortuga, un periódico semanal, Papel Tortuga, que tiene una tirada regional de 1.000 ejemplares y que se vende en kioscos y por suscripción, y un portal informativo. Además, realiza producciones audiovisuales y trabajos de diseño gráfico. Con 4 años de existencia, la cooperativa de trabajo Fábrica de Ideas es una de las nuevas y valiosas voces que operan y se escuchan en el sistema de medios nacional. Para escucharlos y leerlos no hay más que dirigir el navegador a www.diariotortuga.com. Desde allí pueden leer Papel Tortuga en su versión digital mientras escuchan la programación de FM La Tortuga 102.7, una radio que despacio llega muy lejos, según dice su eslogan. Reiteramos entonces, www.diariotortuga.com, o también la pueden encontrar en su página de Facebook Papel Tortuga. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Hasta el próximo viernes 27 de diciembre se puede ver la exposición de afiches 30 años Derechos Humanos en Democracia. La muestra está compuesta por las obras participantes del concurso nacional de afiches 30 años Derechos Humanos en Democracia, seleccionados por un notable jurado integrado por Carolina Golder, Noé Gitrick, María del Valle Ledesma, Esteban Javier Rico y Juan Carlos Romero. La muestra es en la Biblioteca Nacional, en Agüero al 2500 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita. Tiene como objetivo reflexionar sobre los derechos humanos en democracia y es organizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos junto al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y cuenta con el apoyo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI. Con Banco Credicop tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfruta desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves con tus tarjetas Credicop tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes 25% de ahorro en comercios adheridos y con Cabal Débito 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución a librerías, jugueterías y restaurantes sin pesos. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocredico.co. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunas publicaciones de las cuales recibimos montones cada semana. Pero en este caso, Liliana, me parece oportuno leer algunos párrafos de la carta de intención con la cual se presentó en sociedad el viernes 6 de diciembre pasado la Mesa Nacional de la Economía Solidaria. Y dice, en el encabezamiento, las organizaciones abajo firmantes, en el marco del octavo Congreso Argentino de la Economía Solidaria, manifestamos la voluntad de trabajar juntos para construir una agenda común que permita fortalecer y desarrollar nuestro sector y buscar, junto a organizaciones representativas de las pymes y del movimiento obrero organizado, coincidencias en la construcción de un modelo solidario de relaciones políticas, sociales y económicas en el marco de fortalecer el modelo de desarrollo nacional autónomo e inclusivo por el que transita nuestro pueblo, construyendo colectivamente una Argentina para todos y todas. ¿Quiénes firman esta carta de intención? Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, CONINAGRO, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, la Confederación Nacional de Mutuales, el Mutualismo Argentino Confederado, la Confederación Argentina de Mutualidades, la CONAICE, que es la Confederación Argentina Intercooperativa de Cooperativas de Electricidad, y la Asociación PYME. Es una noticia, Liliana, de enorme importancia, la Mesa Nacional de la Economía Solidaria. ¿Y qué nos has traído para compartir? Bueno, algo recién salido del horno, mira, está calentito todavía, es un libro que se llama Gestión Práctica para Pymes, con testimonios de empresarios y trabajos prácticos, de Rubén Néstor Bozzo. Está editado por el Centro Cultural de la Cooperación, la Universidad Nacional de Quilmes, la Fundación Banco Credicop, y es de la colección Economía y Gestión. Voy a leer un poquitito la contratapa. Dice, este libro está orientado a empresarios y directivos de empresas, pymes y de empresas de carácter social que cotidianamente se encuentran con las dificultades propias del crecimiento, de la competencia y las provenientes de un marco social cada vez más complejo. El autor aborda en estas páginas conceptos de gestión desde su aplicación directa para que puedan ser llevados a la práctica por medio de mecanismos de autorreflexión, autodiagnósticos y trabajos prácticos a realizarse individual o grupalmente para quienes tienen la responsabilidad de dirigir organizaciones o equipos de trabajo, con el fin de que puedan elaborar planes de objetivos y metas de desarrollo cumplibles y controlables en el tiempo. Los lectores podrán reflexionar acerca de lo que les ocurre en su trabajo diario, a la vez que advertirán que muchos empresarios y directivos están en situaciones similares. ¿Sabes una cosa, Liliana? Rubén Bozzo, a quien tengo el gusto de conocer, tiene una rica y larga experiencia, no solamente como licenciado en administración, recibido en la UBA, sino porque fue gerente de Caja de Crédito Cooperativas y también, en los primeros momentos, fue gerente administrativo del Banco Credicop, y con el tiempo se dedicó a la docencia. Así que este libro resume una experiencia de varias décadas como experto en la materia. Lo recordamos entonces, Gestión Práctica para Pymes, con testimonios de empresarios y trabajos prácticos, de Rubén Néstor Bozzo. Desde la gente. Desde la gente. Che, bueno, definimos el problema que... Bueno, vamos a hablar de la plaza porque... Sí, porque la plaza. ¿La plaza? ¿Los chicos vienen a jugar en la plaza de la escuela? ¿Y en horario escolar? Un único lugar, por ejemplo, donde los chicos dicen, bueno, ¿dónde vamos a tomar un tren? Y bueno, y vamos a la escuela. El fin de semana los chicos no tienen que hacer que en la casa, mirando tele. Tenés derecho a reunirte con otros chicos y chicas y participar de actividades que les interesen. ¿El lunes otra vez? Querido. Ajá. ¿El lunes? ¿El lunes? ¿Te lleva? A las 3. A las 3. Acá de vuelta. Sí, tengo mi chetada. ¿Pero el lunes sí, el que viene o dentro el que de...? Viene. Radios por la Educación. Contamos con vos. Un proyecto de UNICEF y la Asociación Civil Las Otras Voces. Radios por la Educación se llama el proyecto que llevan adelante los integrantes de la Asociación Civil Las Otras Voces, con el apoyo de la UNICEF. El derecho a la identidad supone el respeto de la diversidad, y el derecho a la comunicación supone que todas las personas y todas las identidades tengan lugar en la radio. Quienes hacen radios por la educación se preguntan si las voces de los jóvenes están presentes en los medios de las distintas comunidades. ¿Se escuchan las voces de los chicos en los medios? Prácticamente poco. Y en la radio, a veces chicos que recitan poesía, pero poco. ¿Por qué deberían escucharse? Porque casi nadie escucha la necesidad de los chicos, también tienen sus necesidades. Radios por la educación. Una radio en esta zona funciona como un nexo para transmitir una verdad. Y viniendo de un grupo de chicos, esa verdad puede significar mucho en otros grupos de chicos, sí, también como para la población en general, como un bien común. Las niñas, niños y jóvenes tienen mucho que decir sobre su propia realidad. La radio es la herramienta. La comunicación nos conecta. Radios por la educación. Yo creo que lo que vamos a aprender con la radio es que se llama capacitarnos un poco más. También a que los jóvenes sean escuchados, porque muchas veces las autoridades y las personas mayores nos echan de lado porque piensan que nuestras opiniones son menos válidas que las de ellos. Y lo que tenemos que demostrarles es que nosotros también podemos hacer valer muchas cosas como ellos también. Los audios que estamos escuchando forman parte de un CD que la gente de Las Otras Voces editó con el nombre de Viene con Ruido. En estas historias escuchamos las voces de chicas y chicos de Aristóbulo del Valle, Misiones, Clorinda, de Formosa, Fontana, de la provincia de Chaco, y Tigre, de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo 16 años. A los 15 años me quedé embarazada. No tuve consejo de mis padres. Mi papá no está conmigo. Le tengo a mi mamá, pero no tengo consejo de ella. Y es una tristeza para mí. Mi hijo le llevo al colegio. No tengo vergüenza para salir con él. Le quiero demasiado y voy a seguir estudiando porque yo quiero ser algo en la vida. La educación sexual y el acceso a anticonceptivos son tus derechos. Disfrutar de una sexualidad plena incluye contar con información y apoyo para tomar decisiones. El consejo que yo le doy a los chicos es que usen preservativo, que si no están preparadas para tener hijos, por favor que se cuiden. A los padres les digo que le digan a sus hijos, no salgan sin ningún preservativo en el bolsillo. Si van a tener algo con sus novios, cuídense. Los temas abordados son participación, identidad, libertad de opinión y de expresión, salud, sexualidad, diversidad cultural, igualdad, medio ambiente, educación y trabajo. Quienes quieran contactarse con la gente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, Las Otras Voces, lo pueden hacer a través de su página web, lasotrasvoces.org.ar, o escribir a info@lasotrasvoces.org.ar. Tenemos derecho a una educación bilingüe e intercultural, pero al no crearse instituciones donde se brinde y al no implementarse esta forma de educación en las instituciones ya existentes, está siendo vulnerado y negado este derecho. Todos y todas tenemos derecho a expresarnos en los medios de comunicación. Radios por la Educación. Contamos con vos. Un proyecto de UNICEF y la Asociación Civil Las Otras Voces. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente y ya se están incorporando a nuestro estudio y sentándose alrededor de la mesa redonda. Por un lado, Ana Grondona, nuestra columnista habitual, que está recién llegada de un viaje al exterior. Estuvo en Chicago en un viaje de estudio, ¿verdad? Así es, poco de frío, pero ya volví al calor. Bueno, eso es lo importante. Y se avecina una ola de calor intenso, que no es para menos porque estamos en verano. Y nos acompaña, nos honra con su presencia, el doctor Mariano Ciafardini, abogado, penalista, especialista en temas de derecho que hoy particularmente resultan de singular importancia por la problemática que atraviesa nuestro país. Les damos la bienvenida, por supuesto. Mariano, un gustazo. Muchas gracias, el gusto es mío. Y el tema de rigor es, ¿qué está pasando con estas sublevaciones policiales? El riesgo que esto implica para las instituciones. Hay quienes minimizan el impacto que puede tener esto en la gobernabilidad o en la estabilidad de las instituciones republicanas, y quienes, por el contrario, señalan antecedentes de otros países de América Latina, donde en reemplazo de los ejércitos, que tradicionalmente eran quienes provocaban los golpes de Estado, esta vez son las policías. En efecto, en estos días aparecieron imágenes del pasado, temores y también imágenes más contemporáneas. Me parece que lo que ocurrió en estos días tiene algunos aires de semejanza con lo que ocurrió en Ecuador, con los intentos de desestabilización en su momento de Rafael Correa, y efectivamente las policías cumpliendo el rol que en otros momentos cumplieron las Fuerzas Armadas. Estoy de acuerdo, me parece que es algo para preocuparse, para inquietarse, y también para actuar. Me parece que una de las deudas de la democracia es una reforma profunda, radical, de sus fuerzas de seguridad, no solamente de las Fuerzas Armadas. Se ha avanzado en este sentido en estos años. Me parece que también de las fuerzas de seguridad policial. tanto de la federal como de las policías provinciales, ¿no? Sobre lo cual también se estuvo hablando mucho en estos días. Sí, al respecto, el doctor Raúl Zaffaroni hizo mucho hincapié en que esto es una deuda de la democracia. ¿Es así, en tu opinión, Mariano Ciafardini? Sí, sí, efectivamente, la cuestión de la seguridad y la cuestión de las estructuras policiales ha sido algo que tal vez por su complejidad, por los desafíos que implicaba, no se abordaron en la profundidad que lo ameritaba en el momento que debía hacerse, más allá de que se avanzó en leyes que separaban las cuestiones de defensa de las cuestiones de seguridad, en el gobierno civil de la policía, se ha predicado bastante y se ha avanzado en algo, pero lo cierto es que no lo suficiente, y las consecuencias están a la vista, digamos, ¿no? Porque esto que ha ocurrido hay que analizarlo, hacer justamente un análisis, es decir, separar las distintas cosas que se han manifestado actualmente, porque son cosas distintas, ¿no? Porque va quedando claro que acá no ha habido un efecto contagio, acá ha habido una articulación de acciones encadenadas y justo casi coincidentemente pareciera con la celebración de un aniversario muy importante. No sé si ustedes concuerdan con esto. Me refiero a los 30 años de la vigencia democrática. Hay un primer hecho, que es Córdoba. Evidentemente, sería demasiado ingenuo pensar que lo de Córdoba está desvinculado de esta acción que se inicia a partir de una investigación del gobierno federal y que termina con la separación de una cantidad de efectivos de la plana mayor de la policía cordobesa por su involucramiento con el narcotráfico. Así es. Es demasiada coincidencia, es evidente. En ese momento no estaba planteada la cuestión del aumento de los sueldos, nadie lo estaba planteando. Es decir, que evidentemente acá hay una construcción del conflicto. Y además ya bastantes datos hay de que además no solamente se construye la huelga policial, sino que se construyen los saqueos también. Exacto. Es decir, que el hecho disparador evidentemente es un hecho conspirativo, donde no es que la policía conspire, sino que hay sectores políticos, policiales, reaccionarios, refractarios a la democracia y sobre todo refractarios al proyecto de gobierno actual, que generan esta situación. Esto es una cosa. Ahora, las otras policías, al resolverse mal este conflicto, evidentemente reaccionan sobre la base de un reclamo legítimo. Y a partir de ahí se empieza a complicar toda la cosa, porque sobre la base de reclamos legítimos también se vuelven a montar estrategias conspirativas. Es decir, que una cosa se va enlazando con la otra. Entonces, por un lado está el avance de la derecha, las estrategias conspirativas. Esto reproduce no solamente lo que se decía de Ecuador sobre aquel intento ya desembozado de golpe de Estado directo de la policía, sino lo que pasó en Brasil antes de los desórdenes estos últimos de Brasil. Hubo huelgas policiales también que generaron esta situación y que pusieron al gobierno de Dilma en jaque. Es decir, que en ese sentido esto es una realidad. Y yo creo que lo de Córdoba debió haberse resuelto con un tanto más de energía por parte del gobierno nacional. Me parece que ahí, digamos, uno habla desde afuera, ¿no? No conoce cuáles son las implicancias políticas, pero protocolarmente ahí correspondía una intervención del gobierno por parte del gobierno federal, llevar las fuerzas federales a ocupar el lugar y sancionar a todos los que ilegalmente habían abandonado el servicio, que es ilegal el abandono de ese servicio, no está previsto, digamos, en la ley. Entonces, a partir de ese conflicto y de ese manejo, no sé si errado o imposibilitado, se genera esta situación. Pero por otro lado, está esta falta de avance en la reforma profunda de todas estas estructuras de seguridad que permiten esto, o por lo menos lo facilitan. No sabemos si la reforma policial y lo que yo estoy totalmente de acuerdo, la sindicalización y todo lo que habría que hacer con la policía, hubiera impedido esto. Pero el no haber hecho eso, que lo facilitó, lo facilitó. Indudablemente, pero además por estos días frente a la crisis se habló mucho de convivencia o connivencia entre fuerzas policiales, fuerzas políticas, en cuanto a que la policía puede recaudar de actividades non santas mientras garanticen la gobernabilidad a determinadas fuerzas políticas. ¿Es así? Sí, pareciera que eso está instalado como un problema. Escuchándolo a Mariano, pensaba la importancia de los saberes expertos, ¿no? Y de los saberes especializados, de conocer de cabo a rabo los problemas específicos de estas instituciones, dónde están los agujeros, dónde están los problemas. Porque me parece que si bien hay un nivel del debate que nos incluye a todos y que debe debatirse justamente públicamente en términos políticos, también es muy importante que se avance con este tipo de especificidades. Pues bien, ¿dónde son los lugares del delito donde se generan estas articulaciones perniciosas? Actuar allí. ¿Qué aspectos de la reforma, de la formación o de la sindicalización debe avanzarse? Me parece que ahí debe haber más discurso experto, y ese discurso experto especializado también darse a conocer públicamente para que nos podamos formar opiniones más certeras, más complejas de esto que ha ocurrido en estos días, que evidentemente, como dijo claramente la presidenta, no es una casualidad, ¿no? Pero es una multiplicidad de causalidades que están actuando y tenemos que saber distinguirlas. Recién escuchándolo a Mariano pensaba qué pocos elementos que tenemos a veces, ¿no?, para darnos una idea del mapa complejo que enfrentamos. Mariano es Mariano Ciafardini, abogado, especialista en derecho penal, y Ana, como siempre, es Ana Grondona. Y vamos a tomarnos un café y enseguida volvemos. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La crónica empieza así. Expectantes esperábamos su entrada. En cualquier momento estaría bailando entre nosotras. ¿Traería las mejores joyas? ¿Llegaría con su chofer? A las 8:30 el ruido ensordecedor de un carro de metal con las ruedas chuecas por tantos años de uso nos avisó que estaba listo el desayuno. Un mate cocido color verde sobrenatural. No lo bebería ni el perro más sediento. Así es el despertar todas las mañanas de las mujeres que habitan la unidad 31 de la cárcel de Ezeiza. Popularmente se la conoce como Country de Ezeiza y se la suele catalogar como cárcel modelo. La autora es Silvia Prieto y el título nos explica a quién se refiere y desde qué lugar lo cuenta. Mis días con Giselle Rímolo en la cárcel. Pues bien, este trabajo ganó el primer premio de Crónicas La Voluntad y en el que la autora cuenta cómo fue la convivencia de casi un año con la falsa médica Giselle Rímolo en el penal de Ezeiza. A la hora de premiar la crónica de Silvina Prieto, los jueces sostuvieron que está despojada de sordidez, con ironía y sin llegar al cinismo. Vuelve sobre la cultura tumbera superando los clichés, el lugar común de la compasión progresista y dándole a ese mundo de violencias y tragedias cotidianas el aire fresco de una escena en libertad, certera para los detalles, ágil en los diálogos, filosa en las pinceladas. Prieto, una mujer de 46 años condenada a cadena perpetua, asiste cada jueves al taller de introducción al periodismo en el Centro Cultural de la Cooperación, en el marco del Observatorio de Políticas Culturales. Si le interesa leer la crónica, basta con que escriba en cualquier buscador «Mis días con Giselle Rímolo en la cárcel». Con Banco Credicop tenés muchos beneficios para festejar, porque te ofrecemos las mejores promociones para terminar el año como vos querés. Disfruta desde el 5 de diciembre hasta el 2 de enero. Los jueves con tus tarjetas Credicop tenés 20% de ahorro en librerías y jugueterías. Los viernes 25% de ahorro en comercios adheridos y con Cabal Débito 20% de ahorro en restaurantes. Banco Credicop, la banca solidaria. Tope de devolución en librerías, jugueterías y restaurantes 100 pesos. Consulta bases, condiciones y todos los comercios adheridos en www.bancocreditcop.co. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Seguimos después de esta pausa, necesaria por cierto, y Ana Grondona nos hablaba de las especificidades, la necesidad de profundizar, y obviamente que una de las cuestiones que habrá que ver, y en estos dos años de gobierno del Frente para la Victoria, creo que este es uno de los grandes desafíos que acaba de instalarse con crudeza en la agenda, es de qué manera avanzar en estas reformas. Uno de los temas o uno de los criterios es poner a la policía bajo conducción política civil. Sí, evidentemente este es el paso inicial, y yo creo que en eso se ha avanzado, porque los ministerios de seguridad con staff civiles, los policías también son civiles, digamos, pero con staff no policiales, expertos, digamos, un expertise político, se han construido, se están construyendo, sobre todo a nivel nacional, la creación del Ministerio de Seguridad, con la gestión de Nilda Garré y las sucesivas, eso se ha avanzado. Pero eso es el comienzo, digamos, ¿no? Es decir, el tema es la institución policial en sí. Yo creo que allí, por un lado, es necesario la reforma de las instituciones policiales en cuanto a la ruptura de esa verticalidad absolutista que tienen en los que las cúpulas policiales son las dueñas de la vida y obra de todo el agente policial que está dentro de las instituciones y se viven en realmente unos climas de presión, de tensión, de temor, de castigo, muy parecido a los malos esquemas militares del pasado, digamos, ¿no? Eso no ayuda a la construcción de un espíritu legalista y democrático dentro de la propia fuerza, porque si el que ingresa a la fuerza vive desde su ingreso una situación de trabajo prácticamente esclavo, donde pueden decidir mandarlo a cualquier lugar, a cualquier destino, con su familia, sin su familia, en cualquier momento, sancionarlo por lo que sea, sin derecho a apelación, negarle los ascensos que le corresponden, darles privilegios a uno y no darles a otros, y encima ver que en las cúpulas policiales hay manejos que son turbios y que no son del todo claros, y qué sé yo. Evidentemente la construcción de la conciencia cívica de ese agente, que en última instancia es un ciudadano más, no se forma, se deforma en una visión absolutista, negadora de los derechos. Y nosotros, ¿cómo le podemos pedir a una policía que custodie los derechos y las libertades de la ciudadanía si ellos mismos, los integrantes, no tienen esos derechos, digamos, no tienen mínimamente derechos dentro de una función que evidentemente es una función específica, especial, que requiere un tratamiento distinto de otros, pero que no por eso pierden la condición de ciudadanos y de trabajadores, digamos? Entonces, primero la reforma, y dentro de la reforma yo creo que la sindicalización, también con las limitaciones de lo que debe ser una sindicalización especial para un sector que no puede dejar de prestar el servicio, como tampoco lo pueden dejar de prestar los médicos de guardia de los hospitales. Es decir, no es una novedad, y en muchos países hay sindicalización. Es una sindicalización distinta, pero es sindicalización al fin. Y eso es necesario para que el policía se sienta un trabajador con derechos, se sienta un ciudadano con derechos y se sienta que pertenece a un proyecto que vale la pena ser defendido. Exactamente. Pero junto con esta rebelión policial, para ponerle algún calificativo, hubo desmanes, destrozos, asaltos a supermercados, a comercios. Según parece, en algunos casos, o más de uno, han sido estimulados, provocados, redes sociales y demás. Pero también puede haber habido una cuota de conductas patológicas de la sociedad. No fueron a buscar leche o azúcar o harina, fueron a buscar otras cosas. ¿Cómo lo ves, Ana, desde tu óptica sociológica? Sí, me parece que, por un lado, efectivamente parece haber habido orquestación, organización en estos saqueos, y es muy importante que se precise respecto a este punto, es decir, que haya investigaciones que lleguen a resultados puntuales respecto de cómo se articuló la red en cada caso o en la mayor cantidad de casos posibles. Me parece que es importante echar luz sobre este punto y que no quede como una mera especulación política. Por otro lado, también me parece que recién hablábamos de una de las deudas de la democracia, ¿no? La democracia como práctica, como experiencia cotidiana. Que aun cuando se, me parece, ¿no? Aun cuando se trate de robar televisores, esto no significa necesariamente que todos los que participaron de estos desmanes no tengan necesidades concretas y reales, quizás sí de leche y de alimentos, ¿no? Es decir, el momento de ruptura del lazo por situaciones de exclusión social quizás genera conductas que no necesariamente son de la racionalidad de ir a buscar aquello que uno necesita, pero que sin embargo son un síntoma también de otras deudas de la democracia. Evidentemente, o por lo menos para mí, en estos 10 años se ha avanzado enormemente en términos de inclusión social y de construcción de la seguridad social. Pero me parece que eso no obsta para reconocer que también tenemos deudas en este punto. Y de tener, me parece, la grandeza de reconocer también en estos desmanes, aun cuando digamos todo lo otro, ¿no? Que hubo organización, que se saquearon comercios electrodomésticos, etcétera, reconocer, digo, que también hay necesidades que siguen estando como deudas de la democracia. Me parece que hay que una vez más reconocer el cuadro complejo para no equivocarse. Hay un aspecto de toda esta realidad que no puede dejar de estar dentro de nuestro análisis, y es el tratamiento que han hecho de esta situación algunos medios periodísticos. Mientras desde el Gobierno Nacional se convocaba la serenidad, el encauzamiento civilizado de estos conflictos, había canales, medios de comunicación que permanentemente hacían hincapié en los saqueos, las sublevaciones, los acuartelamientos, las imágenes que, además de, digamos, generar pánico en la comunidad, de alguna manera incentivaban también este conflicto. ¿Ustedes lo vieron así? Sí, y eso me parece particularmente peligroso, porque me parece que trabaja sobre el miedo. Y el miedo, que se ha estructurado históricamente en las capas de la memoria de nuestro pueblo, está asociado a respuestas autoritarias y también a respuestas liberales, ¿no? Porque el miedo, por definición, lo que hace es atomizar, ¿no? Cada uno responde al miedo individualmente, se protege a sí mismo, solo en su casa. Por eso las imágenes que nos brindaron los medios son preocupantes, pero también algunas reflexiones de sectores de la oposición, de distintos lugares del campo político, me parecen preocupantes respecto de la crítica a la celebración de la democracia en ese contexto. Cualquier celebración de la democracia es ambivalente, porque supone un recuerdo de los que ya no están, de los que ya no están porque desaparecieron durante la dictadura, y también de los que desaparecieron durante la democracia, pensemos en Julio López, por ejemplo. Sin embargo, sostener la celebración en este contexto fue una gran medida, porque lo que construyó fue nuevamente el lazo social, ¿no? Nos volvimos a juntar en la plaza, consternados, preocupados, para escuchar las respuestas de la presidenta, y en ese punto rompimos con la atomización del miedo, o intentamos hacer eso. Y eso es muy importante, porque el núcleo de terror que despiertan esas imágenes están como a disposición para las respuestas autoritarias. Entonces, haber salido a la calle a defender y a reivindicar la democracia, incluyendo a los presidentes anteriores de la democracia, aún aquellos que no nos simpatizan, es una respuesta social muy relevante de reconstitución del lazo, que es justamente lo que el miedo resquebraja. La presidenta efectivamente hizo mucho hincapié en su discurso en la Casa del Bicentenario sobre esta tendencia a hacer hincapié en la violencia para estimular la respuesta por la vía de la mano dura. En contraposición a la mano dura, Mariano, ¿hay una forma democrática, llamémosle más civilizada, respetuosa, de encarar la seguridad que no sea la del garrote? Bueno, sí, por supuesto, sobre todo teniendo en cuenta que la del garrote no soluciona ningún problema, ni termina con la violencia, ni disminuye los niveles delictivos, sino que ha sido todo una fantasía mentirosa y encubridora que se viene repitiendo con el discurso criminológico y sobre todo desde la época de Giuliani y del neoliberalismo penal, una gran mentira, digamos, ¿no? La clave aquí es, a partir de esta reestructuración policial, que yo creo que es ahora o nunca, digamos, que es la forma de respuesta más progresista, la forma de respuesta más eficaz a esto es más democracia. Más democracia. Más democracia. Exactamente. Que paguen los sectores reaccionarios por cada atentado con una devolución de más democracia, que es lo que más temen. Frente a esta situación y abordando estas reformas, hay que también profundizar una línea de trabajo en lo que hace a la prevención del delito y la violencia, que tiene mucho que ver con el involucramiento de los vecinos, de los ciudadanos, de la gente de los barrios, de el diálogo entre el gobierno local, el gobierno provincial y nacional con la gente, el análisis, el diagnóstico hecho a partir de lo que los propios ciudadanos están viviendo, las propuestas, las que se pueden llevar a cabo, las que no se pueden, digamos, bajar con una estrategia de racionalidad, de la discusión, de planteos de acciones para prevenir que no tengan efectos colaterales de reproducción de violencia, y en esto la ciudadanía, si la propuesta es seria, es sostenida, y los planteos que son correctos son atendidos, en los ejemplos que ha habido, las pruebas piloto, o en los pocos ejemplos que ha habido de abordar estas cuestiones con participación ciudadana, la ciudadanía ha respondido bien. Es decir, que esto es... Y yo creo que en este sentido, bueno, el nombramiento de Cecilia Rodríguez al frente del Ministerio de Seguridad es un aliciente, porque ella ha estado antes de esto en seguridad, estaba a cargo de la Subsecretaría de Participación Comunitaria. Yo creo que tiene una visión en ese sentido. Y bueno, hay que trabajar mucho y urgente esta línea de trabajo. Como te repito, es ahora o nunca, ¿eh? No, esto no da segundas oportunidades, esta situación. Nos quedamos con esta afirmación que nos parece muy oportuna: ahora o nunca y más democracia. Ana Grondona, como siempre, un gusto tenerte con nosotros. Mariano Ciafardini, un placer. Muchas gracias por tus aportes, porque además de un diagnóstico, de un análisis de la realidad, también hemos aportado propuestas. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Apenas nos queda tiempo para comentar que el miércoles pasado, 11 de diciembre, se celebró el Día Nacional del Tango y también el Día Mundial del Tango, que se festeja en conmemoración de las fechas de nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango. Uno es el del nacimiento de Carlos Gardel, a quien recordamos la semana pasada. En él está representada la voz del tango. El otro, el nacimiento de Julio De Caro, gran director de orquesta y renovador del género, que en este símbolo representaría la música. Más allá de flujos y reflujos, de tradiciones e innovaciones, de muertes anunciadas y resurrecciones, el tango está presente en la historia de los argentinos desde hace más de 130 años. De esa mixtura en la que conviven y se potencian viejos con nuevos estilos, valga este tema en el que el cantor es el genial Osvaldo Peredo y los músicos son los integrantes de la orquesta Amores Tango, Los Cosos de Al Lao, de Marcos La Rosa y José Canet. Y nos vamos tangueando hasta la semana que viene. Sollozado los violines, los fuelles se estremecieron, en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda pa' no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un saguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de alá. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de alá. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con sus tristezas, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macana pasa un punto encurdelado. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de alá. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo el purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.